Hoy miércoles, la lección se titula Los Evangelios y la Cruz. En los cuatro evangelios se describe cómo Jesús, hablando a sus discípulos, anunció su muerte. Él sabía muy bien por lo que pasaría y nunca quiso distraer la mente de sus discípulos en otras cosas que no fuese en su muerte. Es cierto, Jesús hizo grandes milagros, presentó grandes enseñanzas, su doctrina fue recibida de tal manera que sorprendió a muchos cómo Jesús enseñaba con tanta autoridad. Pero el énfasis que hizo Jesús en su muerte nos dice entonces que él sabía que el gran plan de salvación se centraba en su muerte. Hay varios pasajes en las Escrituras en los cuales nos dice que Jesús habló a sus discípulos diciéndoles lo que había de suceder. Pero tal vez el que más puede venirnos a nuestra mente es el que está en el capítulo 10 del libro de Marcos. Él les dijo que él sería entregado en manos de pecadores, sería entregado a los sacerdotes y a los escribas, que se iban a burlar de él, lo iban a insultar, lo iban a golpear y luego le darían muerte. Él dijo también que él bebería la copa, la cual ningún ser humano estaba preparado ni podía beber. Únicamente él, como hijo de Dios, pasaría por esta grande aflicción y obtendría la victoria en la cruz del Calvario. Así que Jesús tenía muy claro en su mente que la gran misión por la cual él había venido a la tierra era dar su vida en rescate por muchos. Él mismo dijo, no vine para ser servido, vine a servir. Vine a dar la vida por cada uno de aquellos que desea ser salvo, que desea estar con Dios por toda la eternidad. Jesús no dijo que se recordaran de él por su nacimiento, extraordinaria su encarnación, incomprensible para la vida de los hombres. Tampoco dijo que le recordaran por sus grandes enseñanzas, que las debemos vivir, que las debemos practicar, correcto. Jesús dijo que lo recordaran por su muerte. Si tú recuerdas las palabras que están en 1 Corintios, él dijo que todas las veces que nosotros practicáramos, celebráramos la cena del Señor, nos acordaríamos de la muerte de Cristo Jesús. Y él dijo, háganlo en memoria de mí. El único acto autorizado por Jesús para que podamos conmemorarlo, para que podamos recordarle, es su muerte. En la Biblia tú no vas a encontrar que Jesús dijo, celebren mi nacimiento, conmemoren la Navidad, ¿no? Él dijo, recuerden mi muerte, conmemoren lo que viví en la cruz para que entonces la humanidad pueda tener clara cuál fue la misión, que a la vez era la única solución, el único remedio para la salvación de los seres humanos. Los evangelios presentan las enseñanzas de Jesús, algunos de ellos hablan de su nacimiento, pero el gran contenido de los evangelios está centrado en la última semana y especialmente en los últimos momentos de la vida de Cristo Jesús. Un pequeño porcentaje está en su nacimiento, un poco más en sus enseñanzas y milagros, pero el mayor porcentaje está en su muerte, en lo que allí estaba consiguiendo. Los evangelios nos presentan a Jesús dando su vida por amor, porque era la única solución para el pecado y porque es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Así que centrémonos en esos acontecimientos y que pueda ser para que cada uno de nosotros terminemos dando honra y gloria al Cordero que fue inmolado.